We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en forma simultánea la radio radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Nos retransmiten desde Santa Teresita, Radio Libre 96.3, los miércoles a las 20, rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20, y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, a quienes saludamos y bueno, nos solidarizamos con su inconveniente, su problema que ha tenido en estos días. Por suerte, por lo menos en forma provisoria, lo han podido solucionar para poder seguir en el aire. Han tenido un problema técnico luego de un corte de energía eléctrica allí en la cooperativa eléctrica que les ha producido una quema de sus equipos y lo han podido resolver. Así que bueno, el esfuerzo que han hecho es muy importante para que podamos estar en el aire, no solo nosotros, sino la gran audiencia que tiene también NDR. Los saludamos y adelante, como siempre, y a sus oyentes igual. Bueno, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, en el estudio Víctor Basterra, allí en el barrio de Mataderos, en la retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez. Hoy vamos a, ya en unos minutitos, vamos a tener una entrevista con Edgardo Álvarez. Él es delegado de la Junta Interna de ATE, de Vialidad Nacional, de las trabajadoras y trabajadores de Vialidad Nacional, para que nos comente un poco la situación que están viviendo y, bueno, la última novedad que fue el fallo de la jueza Martina Isabel Ford, donde ha hecho lugar a una medida cautelar que se presentó respecto a este decreto del Poder Ejecutivo disolviendo este organismo. Y después, en la segunda media hora, vamos a también tener una entrevista para charlar un poco justamente también sobre otro tema, que es la privatización de AISA, agua y saneamiento, que el gobierno de Milei, por supuesto, sigue a costa de decretos destruyendo las empresas del Estado. Bueno, vamos a hacer vamos a la pauta, ponemos un spot y volvemos ya con la entrevista. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. En este primer bloque ya tenemos en comunicación a Edgardo Álvarez. Él es delegado de la Junta Interna de ATE en Vialidad Nacional, con quien queremos conversar para que nos cuente un poco, bueno, cuál es la situación de Vialidad, de sus trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente después del decreto del gobierno de Milei de disolver tanto la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y bueno, las últimas novedades, como decía al principio, de esta medida cautelar aceptada y avalada por la jueza Martina Isabel Ford del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. Bueno, buenas noches, Edgardo, ¿cómo te va? Luis Angió te saluda. Hola, Luis. Bueno, buenas noches. Gracias por la entrevista y poder dar este testimonio de lo que está sucediendo y aconteciendo en Vialidad Nacional. Bien. Se aprobó una medida cautelar. Esto lo logró un sindicato, uno de los sindicatos de empresa que tiene Vialidad. Ahí en Vialidad hay 5 organismos, 2 sindicatos de empresa, una asociación de profesionales y 2 gremios nacionales, ATE y UPCN. Bueno, el sindicato de empleados vial, el SEVINA, que pertenece a la federación, logró poner una cautelar, pues hizo una presentación y logró el amparo este. Ahora, la situación de la empresa sigue siendo una situación complicada, porque ustedes saben que el gobierno va a apelar, va a iniciar todas las acciones para dar marcha atrás con esto y continuar con la disolución de Vialidad Nacional. Ajá, así que, sí. Nada, la situación nuestra sigue siendo de alerta y movilización, sigue siendo una situación donde corre riesgo todo el tema de hacer desaparecer Vialidad Nacional, de destrozarla, que es un proceso que viene de lejos, hay que decirlo, ¿no? Vialidad llegó a tener entre 18.000 y 15.000 trabajadores y hoy no llega a 5.200, entre 5.200 y 5.100 trabajadores, y todo el proceso de reducción que tuvo la empresa de pérdida de sus tareas específicas y de las tareas... ¿Cómo? Seguí. Y de las tareas que hacía, bueno, se fueron reduciendo con el tiempo y los gobiernos, los distintos gobiernos de carácter neoliberal que vinieron, no todos, pero bueno, estuvimos en el proceso de la dictadura, el proceso del menemismo, de la época de la Rúa, bueno, y ahora con esto de Milei, que es el mazazo final. Ninguno había planteado la disolución, sino el achicamiento, y este vino a plantear la liquidación de la empresa Vialidad con todo lo que eso significa, ¿no? Edgardo, para nuestros oyentes, porque a veces uno anda por las rutas, pero dice, uy, mira esto, ¿qué pasó? ¿Cuál es la función que cumple Vialidad Nacional? O sea, a faltar rutas, a hacer rutas nuevas, ¿cuál es la tarea en general? Sí, Vialidad es una empresa rectora. Ustedes piensen que hay 42.000 kilómetros de ruta nacionales. Y bueno, Vialidad es la que se ha encargado de hacer toda la traza, el diseño. Pero una vez que se han hecho esas grandes rutas nacionales, después hay que mantenerlas. Son distintas las rutas según las regiones donde están, pero hay todo un proceso que tiene que ser de control primero, del uso de la ruta, el desgaste. Por eso las balanzas que también se dejan de usar, que se encuentran en la ruta, que pesan la tara de los camiones. Por eso todo el controlador que tiene que haber, que hace años y décadas que no se hace, sobre el desgaste que tienen, porque bueno, hay que hacer todo eso, todo el tema de desmalezamiento, la cartelería, la iluminación, todo el tema de, de los desagües, porque bueno, la ruta no solamente se deteriora por el paso del transporte, sino también por la lluvia, por todos los cambios climáticos que hay, ¿no? Entonces, eso requiere de un proceso de mantenimiento y de continuo, permanente. Cuando la ruta no es que se gasta y se hace de nuevo, muchas veces hacen todo el proceso de bacheo, que son reparaciones rápidas que permiten que se siga usando, y bueno, nada, eso empieza como a abandonarse, hasta inclusive el tema del desmalezamiento, el tema de banquina, es decir, el mantenimiento es un proceso que preserva la ruta, y cuando llega el momento, porque si hay un contralor del desgaste, hay que hacer las reparaciones, por eso uno va por la ruta y ve los campamentos de vialidad, o veía los campamentos de vialidad que se instalan ahí, hacen tantos kilómetros en cada sector. Además, bueno, todo eso hoy está paralizado. Claro, ahora, por ejemplo, no es lo mismo mantener una ruta en forma cotidiana en Mendoza, en la zona de la cordillera, que en una zona árida como el sur, o en la Mesopotamia, o en el norte, en Jujuy, ¿no? Claro, exactamente. Son situaciones distintas que se dan. Exacto, una cosa es la ruta 40, otra cosa es la ruta 14 o 12, y otra la ruta 2 o la 3. Rutas totalmente, o la 9, es decir, son rutas totalmente distintas. Acá el tema es que, por eso yo decía que, bueno, en el último periodo venía un proceso de achicamiento de las tareas de la empresa, del quite de funciones. Recordemos que en el gobierno de Macri había creado una vialidad paralela que se llamaba Corredores Viales Sociedad Anónima. Sí. Que tenía un 51% estatal y un porcentaje, un 49%, que era privado. Hoy está privatizada y echaron gente de ahí, inclusive unos 700 trabajadores que ahora está denunciado. Creo que le metieron una cautelar también, que tiene que dar marcha atrás con eso. Bueno, pero tenía la idea de Macri, iba a meter una empresa paralela. Y la hizo, la creó. Nosotros, como ATE y otros organismos, muchas veces se le ha planteado a la anterior gestión, que era de Gustavo Arrieta, que era el ex intendente de Canela, que fue director de Vialidad Nacional, administrador nacional de Vialidad en el gobierno de Alberto Fernández, también se le reclamaba eso. Es decir, hoy no es que Milei viene y destruye la empresa, la disuelve, le da el golpe final, pero en realidad viene un proceso, ¿no? Pensemos que había 15.000 trabajadores y ahora hay 5.000. Y la Argentina sigue teniendo los mismos 42.000, si no necesita más kilómetros de ruta. Y bueno, atender esa cantidad de ruta con 5.000 trabajadores no es lo mismo que hacerlo con 15.000. Eso demuestra, ¿no?, el proceso, cómo se fue deteriorando. Después acá hay otros temas, el tema de la Caja de Vialidad Nacional, que el gobierno se la queda. El gobierno habla de corrupción. Recordemos que inició con esto el proceso de juicio y de acusación a Cristina Fernández de Kirchner, al gobierno de Kirchner. Por eso estaban presos una cantidad de personas que tuvieron que ver con vialidad. Entre ellos el anterior administrador, Gustavo Arrieta, que era de la época de los Kirchner, que era Perioti, Nelson Perioti, que está preso junto con Cristina, nada más que, bueno, ahora a él le dieron la domiciliaria. Este proceso se inició con Macri, pero viene de antes. Entonces, acá estamos hablando, por ejemplo, hoy el tema de la caja. ¿Qué le piden muchos gobernadores? Le piden la caja para continuar la ruta, hacerlas ellos. Hay muchos sectores que hay gobernadores que están pagando a los trabajadores para que ponen la plata para que hagan los bacheos. Porque acá hay un tema que esto va a afectar a gobernadores, a los intendentes. El tema de vialidad no es un tema solamente como se discute, que es así y es real. de la seguridad en las rutas, de la seguridad vial. El tema también tiene que ver con que por ahí se conectan los pueblos, por ahí sale la producción, por ahí entra la mercancía, por ahí va y viaja el turismo, por ahí viaja las ambulancias que van y llevan por el tema salud. Es decir, pensar la ruta como un lugar porque solamente puede deteriorar el parque automotor o crea un accidente, que es la principal problemática que aparece, es un tema, pero en realidad tiene otras derivaciones el tema del poder sostener una empresa como Vialidad Nacional, ¿no? Sí, es lo que vos decís también. La seguridad de las personas, que es lo fundamental, pero también todo lo que significa mover en la ruta, porque ya en los 90 Menem destruyó los ferrocarriles, que era lo que movía mucho de lo que era el transporte de mercadería y demás de una zona a otra, de una provincia a otra. Eso quedó listo. Entonces, por eso se desarrolló muchísimo más el transporte en ruta de mercadería. Ahora, claro, si eso también se destruye, no va a haber más nada que funcione. Sí, y a esto se suma, hoy hubo un encuentro con los diputados del Bloque de Unión por la Patria, de los organismos como, por ejemplo, la CNRT, la Agencia de Control Vial, el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, bueno, y los trabajadores de la flota mercante, que ya casi no, ELMA no está más, pero cómo se va perdiendo soberanía con el tema de lo marítimo, lo territorial, lo vial, lo ferroviario. Es decir, bueno, el ataque del gobierno es al conjunto de estas empresas del Estado, y va destruyendo todos los organismos que en realidad marcaban una soberanía en todos los sentidos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, Vialidad es una empresa que lleva 90 años, tiene toda una historia, ha trazado gran parte de los miles de kilómetros que cuenta la Argentina, y hoy esto queda en manos de nadie, por supuesto de los grupos, ¿no?, económicos, porque acá hay un tema: ellos quieren quedarse con concesionar 10.000 kilómetros, y el resto, ¿quién los va a atender? ¿Quién va a atender una ruta donde se entra un pueblito que hay un tránsito mucho menos denso, viajan, no sé, 100 personas por día o por semana? Claro. ¿Quién se va a hacer cargo de esa comunicación entre ese pueblo y otra localidad? Los empresarios se van a hacer cargo de la ruta que le dan ganancia. Esto fue siempre así. Me da ganancia ahora la ruta 2, la ruta 14, la 9, el resto ya sabemos cómo termina, cómo pasó con los ramales ferroviarios, recordemos esto. Sí, sí. Ahora, las rutas que hoy cobran peaje, que están supuestamente están concesionadas, sí, ¿el mantenimiento a cargo de quién está? El mantenimiento está a cargo, en realidad, de Vialidad. Ellos pueden hacer algún mantenimiento con alguna empresa así tercerizada, pero en realidad está a cargo de Vialidad. Inclusive ahí se cobraba peaje, y cuando hay accidente, los huichos van a parar a Vialidad. Ajá. Claro, porque, por ejemplo, yo hace no mucho, unos meses atrás, viajé por la Ruta 9, la 12, la 14, hasta Concordia. Y en esa ruta, que pasan, no sé, cientos de camiones por día, el gran problema que tienen, por ejemplo, esas rutas son las huellas que dejan los camiones. Sí. Y es un peligro. Claro. Las huellas esas. Y pensemos que en eso se va a complicar más por el tema de los camiones. Ya hablábamos antes del tema de la tensión de las balanzas. Las balanzas en realidad están hechas para el peso de los camiones, ¿no?, del transporte público común. Sí. Por el tema del desgaste que provoca, y eso se cobra. Si la balanza no funciona o no la atienden, esto aparte de que el Estado no va a recuperarlo para poder reparar el desgaste, también va a provocar más accidentes por el punto de vista que se provoca la huella y el deterioro. Hay rutas como la del Mercosur que son de mucho transporte pesado. Claro, entonces, sí, sí. Eso no, y además, por ejemplo, el tema que para mí no es lo más grave, pero es muy grave para quienes transitamos ruta, la huella también es más peligrosa todavía los días de lluvia, porque los días de lluvia el agua las tapa y vos no ves por dónde... Exactamente, está. No sabés la profundidad del bache. Claro, de y no la podés seguir. Exactamente. Solamente aquellos que van y vienen que la conocen de memoria. Claro, claro. Para aquella persona que transita o aquellas familias que transitan, desconocen. Esto pasa muchas veces, ¿no? Se inundan las calles y no sabes si hay un bache o no lo hay. Bueno, la ruta es un tema, es un problema. Sí. Así que bueno, estamos hablando de esa situación de vialidad. Y esto aparte implica también de todo lo que estamos hablando, que es lo principal, pero también acá aparece el otro grave problema, que es la cantidad de familias que quedan sin el sustento como trabajadores y trabajadoras viales. Acá se está hablando según el decreto, poner en disponibilidad casi todo el personal y ellos después van a decir quién va a un lugar, quién va a otro, y los que quedan en disponibilidad se van. Bueno, aparte de otras situaciones que se han generado. Sí. Esto también, ahora por ejemplo se suma lo de AISA. AISA, sí. Yo tuve la desgracia de vivir la privatización, la concesión de obras sanitarias de Nación a Aguas Argentinas. Claro. Que esto fue en la época de Menem. Yo había entrado ahí en la empresa, mi viejo fue un trabajador de muchos años en la empresa, cuando falleció, por ley de Estado podías entrar en el mismo lugar de tu pariente, tu padre. Y bueno, viví todo el proceso de deterioro de AISA, de obra sanitaria, que se transformó. De obra sanitaria, claro. Obra sanitaria, que ellos ahora lo primero que reclaman en AISA, que AISA lo había sacado, es tener poder de policía para cortarte el agua. Eso es lo primero que están reclamando ahora con eso, sí. De liquidar AISA. Sí, ahora en un rato vamos a tener otra entrevista justamente para hablar sobre ese tema, bueno, sobre el tema de AISA. Obra sanitaria, que era el mismo nombre que te lo decía, era un problema de salud, la potabilización del agua y la entrega del agua. Es más barato que vos no pagues el agua que vos te enfermes, porque me sale más caro. Uh-huh. La salud de la población. Bueno, ellos no, vienen por una cuestión de lucro. Bueno, yo desgraciadamente ahora viví las dos cosas, la de cuando se privatizó, se concesionó por 30 años a esta empresa francesa que después le puso Aguas Argentina, sí. Y ahora, bueno, la liquidación de Vialidad Nacional. Bueno, esperemos que por lo menos ahora, aparentemente, independientemente de que el gobierno apele este fallo de la medida cautelar de la jueza Martina Isabel Forn, lo que ella plantea es que le ordena al Poder Ejecutivo que se tiene que abstener de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto 461/25, que es el que estamos comentando que firmó Milei, dice, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, sí, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad. No, bueno, esperemos que esto, por lo menos en este plazo de 6 meses, no suceda nada, ¿no? Que por lo menos les dé la posibilidad a ustedes de armarse, de organizarse y de pelearla. Y que el problema está, como vos dijiste, ¿qué van a hacer los gobernadores? Por ejemplo, Yaillora es el de Córdoba, ya puso un cartel en una ruta diciendo a partir de acá la ruta esta pertenece a la nación, como diciendo yo no me hago cargo. Se cubren, claro. Sí, acá hay un tema sobre lo que decís, dos minutos, saco. ¿Sí? El tema este de que está lo del amparo para nosotros es muy importante, nos permite reagruparnos, fortalecer, seguir trabajando en la denuncia, hablando con los diputados, con los senadores, con todo lo que se pueda. Pero también hay que decir que el amparo, nosotros no podemos quedarnos solamente esperando que esto se cumpla según las normas que plantea la jueza, que está muy bien, porque sí, primero que este gobierno ha demostrado que no respeta y tiene colonizado varios puntos de la justicia. Por lo tanto, va en función de dar vuelta a esto. Nosotros entendemos que hay que hacer las presentaciones judiciales, hay que hablar con toda la parte institucional, los diputados, pero también hay que sostener la movilización en la calle. Así es. Y nosotros no sostenemos. Esto hoy lo hablábamos ahí en la reunión que tuvimos con el bloque de Unión por la Patria, Fuerza Patria, no sé cómo se llama ahora, creo que se va a llamar Fuerza Patria, bueno, recibieron a todos estos conjuntos de estatales, pero lo importante, como decían ellos, nosotros trabajamos desde acá, pero lo importante es la movilización. Es la constante pelea y no esperar, bueno, la jueza le metió esto y nos dormimos, y esperamos que se resuelva favorablemente. No, acá la única manera es sostener, primero, la movilización, pero también el tema de la unidad. Nosotros hemos logrado en Vialidad la concreción de un frente gremial entre los trabajadores del Sindicato de Empleo de Vialidad, el SEBINA, Asociación Trabajadores del Estado y la Asociación de Profesionales. Claro. Después hay otro gremio que también trabaja, hace su tarea de denuncia y movilización, el Sindicato de Trabajadores Viales, que bueno, no es parte del Frente Gremial, se lo hemos propuesto, no hemos podido concretarlo, y Unión Personal Civil de la Nación, que lamentablemente no lo vemos ni participar, ni lo vemos movilizado, ni tampoco están en el Frente Gremial. Pero bueno, sí. te relato cómo es la situación gremial de los organismos que están en Vialidad Nacional ahora. Sí, sí. Bueno, pero entonces, en las últimas marchas, y por ejemplo en la del pasado jueves, que se hizo por el Garrahan y todo el sistema de salud, en defensa del sistema de salud, yo los vi a los trabajadores de Vialidad allí también movilizados, ¿eh? Sí. No, nosotros por supuesto entendemos inclusive que esto no se resuelve solamente por las movilizaciones que haga Vialidad. Acá hay que sumarse y hay que apoyar y solidarizarse con todo, unir la lucha, como dice la consigna, con todos los conflictos, porque el ataque del gobierno está a todos los sectores de los trabajadores, del estatal, sí. Y privados inclusive. Ahí vimos lo de Teorgalo, las empresas que están privadas que están cerrando. Así que esta es una pelea del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, estatales o privados. Bien, bueno, Edgardo, hablamos con Edgardo Álvarez, que él es delegado de la Junta Interna de ATE en Vialidad Nacional. Vamos a seguir este tema, vamos a ver en el transcurso de estos 6 meses cómo se viene desarrollando, cuál va a ser la estrategia del gobierno para impedir este amparo que se ha logrado por ahora. Y bueno, las novedades que surjan, nos mantenemos en contacto y lo informamos. Te agradezco mucho la comunicación. Perfecto, yo te agradezco en nombre de la Junta Interna de ATE y el Cuerpo Delegado de ATE y el Conjunto de Trabajadores de Vialidad esta nota que nos permite hacer la denuncia permanente de estas cosas. Te agradezco mucho. Un abrazo. Perfecto, buenas noches. Bueno, Nachito, vamos con el primer tema. Hoy pusimos unos tanguitos. Vamos a escucharlo Ángel Vargas y Ángel D'Agostino. ¿Va? Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas y de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malgón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochava compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Donde en la noche tibi serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y como había anunciado, ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso. Él es fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, con quien queremos hablar respecto a otro de los temas que nos tiene ya acostumbrado el gobierno de Milei. Hablamos con un delegado de Vialidad Nacional respecto a la liquidación de Vialidad, y ahora con Jonathan queremos hablar respecto a esta nueva, este nuevo decreto que ha sacado el Poder Ejecutivo para privatizar AISA, lo que es agua y saneamiento acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál es su opinión respecto? ¿Cómo te va, Jonathan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, lamentablemente hoy nos enteramos de que se acaba de publicar el decreto 493 de 2025, que no es un decreto común, sino es un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, el Milei, nuevamente arrogándose facultades legislativas, modificó absolutamente la totalidad del marco regulatorio de AISA. Recordemos que AISA es la empresa que tiene a su cargo la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en aproximadamente 26 municipios de AMBA. Es decir, es quizás la prestadora más grande de Latinoamérica con relación al servicio de agua potable. AISA ha sido cuestionada, obviamente, durante gestiones, pero a partir de este año ha conseguido un superávit fiscal relacionado a un superávit de sus cuentas relacionado con el aumento extraordinario de las tarifas que ha generado Milei en estos últimos años. Aumento de las tarifas que en algunos casos ha llegado hasta el 1.500% para algunas familias o algunos consorcios, ¿no? Con ese superávit, con la reestructuración del personal y dejar de invertir en expandir la red, AISA ha logrado el superávit. Ese ha sido como el primer paso que ha realizado el gobierno para avanzar con la privatización. La privatización que va a implicar que el 90% de la empresa termine en manos privadas. Allí está sonando, ¿no?, que muy probablemente esta privatización esté dirigida para que sea la empresa Mekorot de Israel la que termine teniendo la concesión de AISA, considerando como presupuesto las buenas relaciones que tiene el presidente Milei con la empresa, con el Estado de Israel. Veremos si eso termina sucediendo o no, o se presentan otras empresas a competir. Este nuevo marco regulatorio tiene graves problemas, ¿no?, de retroceso de derechos. Por una parte, el acceso al agua ya no es considerado un derecho humano, sino una mercancía. ¿Por qué? Porque habilita que a aquellas personas que no puedan pagar se les corte el acceso al agua potable. Esto es un retroceso porque, obviamente, en el marco regulatorio anterior lo que existía era una restricción para los domicilios, para la vivienda residenciales. No se podía la empresa cortar el agua, sino únicamente una pequeña restricción a la cantidad que recibía esa familia. Bueno, ahora se habilita directamente el corte. Se extiende también la prescripción de las deudas. Se pasa de una prescripción de 2 años a una prescripción de 5 años de la deuda, ¿no? Todas estas son medidas orientadas a mejorar el servicio de la prestación de AISA. Otra cuestión importante es que prácticamente la empresa no va a tener obligación de la red. La expansión de la red va a quedar a cargo de los organismos del Estado, que son los que van a establecer unos planes, y esos planes no van a ser vinculantes para la empresa, sino que van a ser como una especie de optativos, y que en todo caso es el Estado el que va a terminar financiando la expansión de esa red. ¿Eso qué genera? Que la empresa va a tener garantizada la cobertura económica y de su rentabilidad. Todo el marco regulatorio está pensado para que la empresa no pierda dinero, ¿no? Se habla constantemente de sostener, conservar la ecuación económica de la empresa y de la concesión. Eso también está orientado donde cada revisión de la tarifa lo que tiene que tener en cuenta es que la empresa siga manteniendo su nivel de rentabilidad. Las tarifas, se va a poder poner un índice de actualización por la inflación que puede llegar a ser hasta mensual o diario o semanal, porque no se establece ningún tipo de límites. Se establece incluso un límite al revés, ¿no? Se dice que el índice se va a aplicar en plazos que no deben superar los 3 meses. Es decir, el índice se puede aplicar automáticamente en plazos que tienen que ser menor a 3 meses. Eso puede ser 2 meses, actualizaciones mensuales, diarias, semanales, ¿no? Una locura. Y que la actualización tarifaria también se puede realizar en cualquier momento mientras no supere los 5 años. Es decir, son todas garantías de que a la empresa le vamos a dar el derecho a actualizar la tarifa cuando lo necesiten y a establecer índices de actualización de la tarifa automáticos también cuando el plazo que la empresa lo vea necesario. Jonathan, esto abarca lo que sería el ámbito de Capital y varios partidos del Gran Buenos Aires, AISA, ¿no? ¿Cuántos millones de personas estarían involucradas, afectadas con este sistema? Mira, la cantidad de personas que están dentro de lo que se conoce como el área regulada son aproximadamente 15 millones de personas. Que obviamente no todas esas personas son usuarias, porque AISA presta servicio de agua potable a 9 millones de personas y servicio de saneamiento a 11 millones de personas. Hay todavía millones de personas en AMBA que no acceden al servicio de agua potable, que son principalmente los habitantes que están en los barrios populares, en las villas, ¿no? Claro. Así que, pero dentro del área regulada hay aproximadamente 15 millones de personas, lo cual es casi un tercio del país que está dentro del área regulada de AISA. Una cuestión muy muy importante que tiene que ver con este DNU es que estamos hablando de un decreto de necesidad de urgencia que modifica una ley del Congreso. Siempre repetimos que estos DNUs tiránicos de Milei no cumplen las condiciones o los requisitos que la Constitución establece para poder dictarlos. La Constitución establece que prácticamente el Congreso no esté funcionando y que se tengan que tomar decisiones que no ameritan ni postergarse días en que se tenga que resolver. Esa situación obviamente no ocurre en este caso. Repito, la empresa AISA dio superávit, no es que está en quiebra, no es que hay desabastecimiento generalizado de la agua potable, ¿no? Estamos en una situación operativa normal de la empresa, un congreso funcionando, Así que sacar un DNU donde modifica la totalidad del marco regulatorio del acceso al agua potable y de saneamiento constituye una violación a la Constitución. Y la segunda cuestión, estamos hablando del acceso al agua, estamos hablando del saneamiento, que son cuestiones ambientales, son cuestiones que hacen al derecho ambiental, y el acuerdo de Escazú, junto con recientemente la Corte Interamericana, han manifestado que cualquier decisión ambiental tiene que tener participación ciudadana previa, ¿no? Que es obligatorio que la ciudadanía pueda opinar en las decisiones ambientales, y acá estamos hablando en una decisión que va a impactar en la vida cotidiana de 15 millones de personas. Así que esa decisión, a no haber tenido participación ciudadana, también es una violación. Y por otra parte estamos hablando de retrocesos en derechos muy fuertes, ¿no? Pasar de que no te pueden cortar el agua, que te puedan cortar el agua, la prescripción de las deudas, a quién se hace cargo de la expansión de la red, etcétera, etcétera. Todos esos son retrocesos que está prohibido legalmente, ¿no? Por el principio de progresividad en materia ambiental, justamente. Cada vez que el gobierno, el Estado, te reconoce un derecho en materia ambiental, tiene que ir profundizándolo, no ir cercenándolo como lo está haciendo actualmente. Así que estamos nuevamente con una privatización pensada completamente a favor de la futura concesionaria. Veremos quién termina siendo, cuáles son las empresas interesadas. Repito que sobrevuela el fantasma de Mecorot, que ha tenido ya varias contrataciones en otras provincias para elaborar planes, ¿no? Y bueno, considerando las buenas relaciones del presidente Milei con Israel, no sea descabellado pensar que Mecorot también esté interesado en la concesión de la prestación de este servicio. Ahora, Jonathan, yo ahora estoy pensando, ¿no? El tema este de el nuevo ordenamiento en cuanto a que a la empresa que sea privatizada le va a permitir hacer corte del servicio si no se abona o si está con deuda. Ahora, por ejemplo, en Capital o en los edificios donde no hay un medidor para cada departamento, sino que uno paga de acuerdo a un porcentaje por sus metros cuadrados, que es una tarifa que, bueno, no tengo idea cómo se fija. ¿Cómo van a hacer para cortarle el suministro de agua si es un departamento donde hay, un edificio donde hay 20 departamentos y 5 no pagan y 15 pagan? Es un despropósito. Bueno, no se me ocurre cómo lo van a poder hacer. Bueno, veremos, ¿no? ¿Qué deciden hacer? Si deciden en estos casos no cortar el agua o avanzar igual y cortar a todo el edificio, ¿no? Porque hay a veces que son deudas comunes. Sí. Es decir, si tenés un único medidor, una única factura, si no se paga la totalidad de la factura, estás debiendo. La empresa actualmente, ¿qué es lo que termina haciendo? Hace informalmente una división por unidad funcional. Pero hay en algunos casos donde el agua se paga por el consorcio entero, ¿no? Por ejemplo, yo en mi consorcio no tengo una factura individual de unidad funcional. Ni hay un medidor, pagando, tampoco tiene un medidor para el conjunto del edificio. Entra directamente el agua corriente al tanque. Claro, en muchos casos tampoco hay medidores, ¿no? Y como no hay medidores, te evalúan de acuerdo a la superficie de la unidad funcional. Bueno, veremos si la empresa termina actualizando el tema de los medidores, esas cuestiones. Igual, hay como muchas alternativas que establece el marco regulatorio para que la empresa pueda justamente asegurarse ese cobro, ¿no? Uno es el corte, porque si cortan a las familias, obviamente la familia va a hacer todo lo posible para levantar ese corte. Lo segundo es alargar los procesos de prescripción de las deudas. Sí, de 2 a 5 años. Y tercero es que le dan un título ejecutivo, es decir, la deuda de AISA se va a poder ejecutar directamente, ¿no? Como si fuese un cheque. Si vos tenés una deuda con AISA, van a poder iniciar un proceso de ejecución con la celeridad y la facilidad como si tuvieses un cheque impago, ¿no? Que vas con un título de deuda a que la justicia ejecute de la forma más rápida posible. Así que toda esa ventaja va a tener la concesionaria al momento de cobrar por la prestación de servicio. Casi prácticamente no se habla mucho de los subsidios y exenciones, ¿no? Se habla que tiene que haber subsidios para las personas que no tengan capacidad económica para pagar el agua, que uno diría, bueno, sería como la contracara que te puedan cortar, que garanticen el subsidio a las personas que no tienen capacidad económica. Pero eso no está muy establecido, pero sí establecen un límite, ¿no? Pensando bien cómo se estructura este marco regulatorio, y ese límite es que las exenciones y los subsidios no tienen que afectar la ecuación económica de la empresa. Es decir, la empresa no tiene que perder si se establece. Claro. Quiero una empresa. denme una empresa con esas condiciones. No, claro, le están asegurando totalmente la rentabilidad y uno se pregunta por qué regalamos una empresa pública que actualmente está dando superávit. Y además hay que cuestionar la cuestión, las empresas de servicios públicos no dan superávit o no deberían darlo porque se gasta mucho dinero en la expansión de la red. Hay millones de argentinos y argentinas o que habitan en el país que todavía no tienen acceso al agua potable. Sí. Entonces, el déficit está dado por la expansión de la red que luego se recupera en inversión a futuro. Y además está comprobado que la inversión en agua y saneamiento genera un ahorro en cuestiones de salud. Por ejemplo, por cada dólar invertido en agua, el recupero en salud es de 2,5 dólares. Uh-huh. Y por cada dólar invertido en saneamiento, que son las cloacas, el recupero en salud es 8,2 dólares. Entonces, esos datos no te los revelan, ¿no? Muestran una empresa deficitaria cuando la empresa lo que está haciendo es generando que no gaste más dinero en salud por la prevención de enfermedades y garantizando la expansión de la red. Entonces, ahora vamos a concesionar una empresa que no va a tener la obligación de expandir la red, que si esa expansión se hace va a quedar en manos del Estado. Que nuevamente, ahí se pierde toda la discusión de lo deficitario de la empresa, porque si vamos a privatizar, y igual vamos a ir poniendo plata para la expansión de la red, no tiene sentido privatizar actualmente. Seguro. Bueno, no sé si ya vos tenés noticias, ustedes mismos han hecho alguna presentación o van a hacer alguna presentación de algún amparo, teniendo en cuenta uno de los hechos, los temas fundamentales, que es el tema del derecho humano, que es el tema del acceso al agua, ¿no? Que no es lo mismo que el gas o la electricidad, que quizás hay otro mecanismo o otros medios por los cuales se puede reemplazar el suministro de gas o de electricidad, pero del agua no hay posibilidades. Sí, para nosotros el acceso a cualquier servicio que tenga que ver con el agua, la energía, son derechos humanos, ¿no? No deberían cortarte y dejarte sin esos servicios. Claro. El Estado. Y está fuera de discusión que no te deberían dejar sin agua, ¿no? Directamente es como quitarte la posibilidad de vivir, prácticamente. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, Jonathan, no sé, vamos a ver qué pasa con esto, si ya como convialidad hubo alguna medida, aunque sea un amparo, una cautelar, que frenó momentáneamente esto, más allá que el gobierno sabemos que puede llegar a apelar y demás, pero en el mientras tanto esperemos que haya alguna reacción mayoritaria para impedir esto, incluso desde el Congreso, ¿no? Así que bueno, lo vamos a seguir este tema y por hoy gracias por todo el dato y por toda la información. Y lean el Observatorio del Derecho a la Ciudad, busquen en la web que hay un informe muy completo de Jonathan y de María Eva Kutsovichis haciendo justamente un raconto de todo esto y antecedentes y demás, que es muy interesante. Bueno. Muchas gracias, Pablo Luis, y veremos si podemos activar acciones para frenarlo. Dale, muchas gracias, buenas noches. Dale. Gracias, Jonathan. Bueno, Nacho, creo que ya estamos casi al final, ¿no? Hablando de cortes de agua y cortes de más, yo quiero, los últimos dos minutitos que me quedan, denunciar a Edesur. Edesur hace varios días que acá en el barrio de Villa Crespo viene produciendo cortes de energía, uno o dos días, dan, después lo cortan. A ver, por ejemplo, yo hoy aquí en mi casa en Villa Crespo tuve dos cortes de energía. Fueron cortes de un minuto cada uno. Cortan un minuto, restablecen. A la hora, hora y media, corte, restablecen. Bueno, eso es más peligroso que un corte de energía por ahí de 2 o 3, 4 horas. Porque cuando mandan, no sabés cómo lo mandan. Si lo mandan con una sobrecarga, que te pueden llegar a quemar los motores de la lavarropa, de la heladera, el equipo de la computadora. Bueno, y no hay respuesta. Hablan Edesur y te, cuando llamas para preguntarle por qué esos microcortes, te dicen, nosotros no estamos enterados, no sabemos nada, pero los cortes existen. Y así estamos en una amplia zona de Villa Crespo, que va desde Velasco, Scalabrini, Ortiz, Juan B. Justo, Murillo, Avenida Corrientes. Bueno, así estamos. Edesur, pónganse las pilas. A nuestros amigos de San Bernardo, de la NDR 103.9, les volvemos a mandar nuestra solidaridad por lo que han pasado. Y yo sé que no es un consuelo, pero les avisamos que si bien no es la misma empresa, la cooperativa que les transmite, les da energía a ustedes, que de sur a nosotros pasamos por lo mismo. O sea, somos rehenes de todas estas canallas de empresas que no dan respuesta a nuestros problemas, a nuestros reclamos fundamentalmente. Bueno, Nachito, creo que nos queda un último tema, nos vamos con él, algún tango de Vargas y D'Agostino, será hasta el próximo martes. Gracias por todo a quienes nos escuchan en las radios amigas. Será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. ...1920... ¿dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría. Este tango que se oía entre copas de champán. Que viene de lejos a acariciar mis oídos, como recuerdo querido, con melancólico dejo, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella te has ido, y hoy la traes de vocación. Bafé la paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango.